Si mi cielo se llena de espinas, si probarte es un acto suicida, yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. ¿Y qué si es veneno lo que hay en tus besos? ¿Y qué si mi amor para ti es solo un juego? Buenas noches. Ya no puedo cambiar lo que siento, yo no puedo elegir. Porque bueno, estoy haciendo una prueba, pero no me escucho en el monitor. Por eso pareciera que no está saliendo la radio, pero creo que sí está saliendo porque me... En los controles me refieren de que está saliendo sonido. Quiero desearles muy buenas noches. Esto es Tiempo de Más. Recordarles que esto es todos los martes con Carlos por la Vida de 8 a 10 de la noche. Tengo poco monitor, así que me disculpan si me ven un poco distraído, pero que estoy tratando de resolver algo aquí en los controles. Muy contento de estar nuevamente con ustedes este martes 28 de junio. ¿Cómo se nos fue el mes? Ya estamos a punto de brincar al mes de julio. Se nos fue la mitad del año. Yo me pregunto, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo ese primer semestre? ¿Cómo estuvieron esos planes? ¿Cómo estuvo ese emprendimiento? ¿Cómo estuvo la iniciación a esos sueños? Que siempre todos soñamos, ¿verdad? Todos tenemos algo para dar, todos tenemos algo para ofrecer. Y hay que estar contentos, hay que estar alegres. ¿Por qué? Porque cada día que nace, cada día que el sol amanece, es una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Una nueva oportunidad para crecer, una nueva oportunidad para cambiar. Una nueva oportunidad para querer, para amar, para ser transformados en cualquier área de la vida. Para pedir perdón, ¿no? A veces nos cuesta tanto pedir perdón, pero qué tan necesario es en este tiempo reconocer, pedir disculpa, qué tan necesario y qué liberador es pedir perdón. Bueno, recordarles que esto es Tiempo de Más, que hoy tenemos varios temas, que hoy vamos a compartir, que hoy vamos a debatir, que hoy también nos vamos a ver a las 9 por un live a través del Instagram de Carlos por la Vida. Recordarles que esto es Tiempo de Más, que estamos todos bajo la dirección de Juan Carlos Paredes, que esto es Radio Puente Alto 107.5 FM, la cima del dial. Vamos con un tema musical y ya continuamos, ¿eh? Se fijen en la talla de tus zapatos. Antes sola que cobarde, afrontaré las consecuencias de mis decisiones. Creceré de los errores, pero como arde. Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo, pero ya es muy tarde. Pero no. No te estoy. les diré que se fijen en la talla de tus zapatos. Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como... Esto es tiempo de más. Hoy vamos a conversar un tema, varios temas, pero uno de ellos es cómo detectar las oportunidades de negocio. A veces se nos pasan los días, pasan meses, pasan semanas y no nos damos cuenta que varias oportunidades se nos cruzaron por el medio, que conocimos personas, que tuvimos conexiones de amistades, que tenemos conexiones familiares y no nos damos cuenta de esas oportunidades de negocios que a veces perdemos. Puede ser por temor, puede ser por a veces por ignorancia también, ¿eh? Porque ignorancia no es ser, como dicen en mi país, ser bruto, sino a ver, ser ignorantes es no conocer sobre cierto tema, sobre cierto momento, sobre cierto... sí, objetivo o sobre cierta información. Pero por eso nos educamos cada día, por eso nos preparamos, por eso cada día estudiamos, visualizamos, preguntamos, ¿verdad? No todos, o creo que nadie nace con sabiduría, nadie nace con inteligencia. Todo lo formamos, todo lo vamos interpretando en el tiempo, lo vamos aprendiendo, lo vamos depositando en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso hoy vamos a hablar de cómo detectar las oportunidades de negocio. Otra de las cosas que vamos a conversar hoy es sobre la buena noticia que vivimos. Porque también hay buenas y hay malas, ¿no? Pero de tantas malas, por lo menos hay que escuchar algunas buenas. Y estas buenas es de todo esto que acaba de pasar en los Estados Unidos con respecto a la anulación del aborto. Que ha generado, si no me equivoco, más de 11 millones de muertes. ¿Ah? Se dice rápido, se dice fácil, pero hay que evaluarlo, hay que verlo, hay que contabilizarlo. Más de 11 millones de abortos se estima que ha habido en este tiempo en la aprobación de los Estados Unidos. Otra de las cosas que vamos a conversar es sobre la vida de Noé. Como la historia de Noé, que por cierto hay una espectacular película que desarrolló Hollywood y desde estas últimas, que creo que hace como 7, 8 años atrás, usted busque la vida de Noé, busque la película Noé y ahí usted va a ver esa historia. De esa historia podemos sacar principios, de esa historia podemos sacar enseñanzas, podemos sacar principios de fe. Para emprender, para avanzar y para construir mega proyectos, mega construcciones, así como Noé se enfrentó en esa construcción del arca, ¿verdad? Pues eso es lo que traemos hoy. Hoy no voy a poderle presentar la musicalización deseada para mí, porque bueno, tenemos un pequeño inconveniente en los controles. En la parte técnica de la internet, o no sé, pero no quiere responder. Una aplicación. Más sin embargo, vamos a seguir escuchando la música que ya está sintonizada y que nos tiene preparada Radio Puente Alto 107.5. Ya volvemos dentro de unos minutos, así que disfrutemos la buena música. Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual, que no duele tu partida y que por fin ya te logré olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otro, no me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar, porque aún I'm cada cosa a mi alrededor. No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón. Extraño cada instante que viví contigo. Mi vida sin tu amor, te juro, es un castigo. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. Porque aún te amo y sigo enamorada. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo y estoy abandonada. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo. Porque aún te amo y sigo enamorada. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo. Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual. Aunque el tiempo te dé. Porque aún te amo, ¿no? Eso que estábamos escuchando ahí. Una canción, diría mi esposa, cortavena, ¿no? Esas que, bueno, cuando nos enguayabamos. ¿Cómo le dirán aquí el chileno cuando se enamora y no es correspondido? Nosotros en Venezuela decimos: eso es un guayabo. Bueno, porque eso es una, ¿cómo se llama? Una guayabera, es una franela, ¿verdad? Una polera que se usa por fuera. Entonces, ¿cómo quedaste? Como la guayabera, por fuera, ¿ah? Y eso que se nos forma en el corazón es un guayabo. Pero bueno, después le preguntaré a un chileno cómo se le dice a esas personas que se enamoran solos. O que de repente se enamoraron y bueno, los dejaron. Pero bueno, esa es la música que tenemos hoy, una música romántica, ¿eh? Les comentaba que íbamos a hablar sobre cómo detectar oportunidades de negocio. ¿Cómo hacerlo? Que por cierto, tengo que comentarles que Tiempo de Más sale gracias a teservimos.cl. ¿Qué es teservimos.cl? Es una empresa de servicio. Es una empresa que está diseñada para responder a los desafíos que tienes en el hogar. ¿Qué desafíos tenemos? Mira, a veces la limpieza es un desafío, ¿verdad? La limpieza doméstica. Pero también a veces hay una limpieza profunda, una limpieza que pasa de lo doméstico a casi que a lo industrial. ¿Por qué a lo industrial? Porque quizás pasan años que no limpiamos la campana. Quizás pasan años que no limpiamos bien los gabinetes por dentro de la cocina, todos los muebles y los gabinetes, los cajoneras, lo que dicen cajoneras. A veces tenemos años que quizás no sacamos todas esas copas, todas esas ollas, todos esos vasos que tenemos y que bueno, que te gustaría hacerlo, pero oye, te aburre hacerlo tú sola, o te aburre hacerlo a ti. Entonces, bueno, ¿a quién puedo acudir? Puedes acudir a @tesirvo.cl y ahí vas a encontrar las personas calificadas, las mujeres empoderadas, profesionales, que saben cómo les gusta la limpieza, cómo les gusta que queden las cosas. No es limpiar, como dicen por ahí, no es limpiar por donde pasa la suegra, sino limpiar bien, limpiar donde levantar las cosas, ¿verdad? Levantar la cama, levantar los muebles y limpiar bien, que no haya sucio. Y por otro lado, si quizás quieres pintar la casa, quieres pintar el interior de tu living o de tu habitación o cualquier otro, o quieres hacer una limpieza en la bodega, esa bodega que está ahí llena de telarañas, que esa bodega que bueno, que tenemos muchas cosas ahí y quieres hacer una limpieza y quieres botar y quieres seleccionar y volver a acomodar, tesirvo.cl es la clave. ¿Cómo te puedes comunicar con ellos? Hay dos formas. Una, a través de Instagram. Ingresa a @tesirvo.cl y puedes comunicarte. Si no, también llama al +569 564 65278. Te repito, +569 564 65278. Te repito un poquito más lento para que no se te escape. +569 564 65278. Eso es tesirvo.cl. Disculpen. Entonces hablábamos de cómo detectar esas oportunidades de negocio. Y estos principios los tomé de la página de Eliezer Rincón, un gran amigo de Venezuela, un conferencista internacional, yo creo que es más que un coaching, es un pastor, una persona que alienta, que levanta, que restaura personas así como nosotros, ¿verdad? En sus problemas de debilidades. Un pastor siempre está para dar buenos consejos y para animar nuestros corazones. Pero también es un empresario, no solamente es pastor, no solamente es un coach, no solamente es un padre de familia, sino también y no es conferencista, sino también es un empresario venezolano que, aún a pesar de todos los problemas que vive Venezuela, esta persona ha encontrado cómo surgir, cómo avanzar y cómo crecer en medio de la crisis. Por eso lo tomo como referente, porque algo tiene que decirnos y algo le funciona, porque tener empresa en Venezuela es un desafío. Así que bueno, primero, identificar las frustraciones a tu alrededor. Reconoce el descontento que pueda presentar las personas que están a tu alrededor. Estas frustraciones te mostrarán cuál es el sector de mercado en que debes incursionar. Ah, muy interesante. ¿Qué pasa? Que a veces estamos en la comunidad, a veces estamos en la familia, a veces estamos no evaluamos lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso nosotros recomendamos que cuando estés caminando, cuando hables con tus vecinos, cuando vayas al mini market, cuando vayas a la farmacia, cuando vayas a esos lugares que están alrededor de tu casa, escucha a la gente. O sea, a veces nosotros somos muy dados por hablar, hablamos mucho, pero nos cuesta escuchar. Yo siempre hago esta práctica educativa, que es que no es casualidad que nuestra cabeza, ¿verdad?, tiene dos oídos y una sola boca. A veces somos muy dados a hablar, pero muy poco a escuchar. Entonces, como tenemos dos oídos, prestemos atención a las frustraciones que tienen nuestros vecinos. Prestemos atención a lo que pasa a nuestro alrededor. Y ahí te vas a dar cuenta que hay ausencia de algo. ¿De qué? Quizás tu vecino se queja porque, oye, falta una carpintería. O de repente tú dices, escuchas a tu vecino hablar y te das cuenta que hay un problema de inseguridad. O de repente estás en la farmacia y escuchas a uno de tus vecinos hablar y se queja porque no hay una venta de sopa y pilla, ¿no?, cercano, que tienen que caminar hasta el metro. Entonces, cuando tú y yo escuchamos a nuestros vecinos y escuchamos lo que sucede a nuestro alrededor y las frustraciones que hay, eso no nos va a dar una lectura de qué mercado, qué negocio de mercado, qué servicio de mercado debemos atender o debemos impulsar. Entonces, no perdemos esas oportunidades de negocio o esas carencias de servicios, porque nos damos cuenta rápidamente lo que falta a nuestro alrededor. Eso es tener capacidad y sensibilidad de escuchar las frustraciones de lo que pasa a tu lado. Otro de los principios es busca las ineficiencias en el mercado. En otras palabras, se debe buscar y arreglar todo lo que creemos que no funciona bien en el mercado. ¿Qué sucede? Que cuando comenzamos a observar y a escuchar, eso nos va a levantar la alarma de las deficiencias, de aquello que falta, que quizás tú vas en el mercado, en tu feria de mercado, donde compramos las verduras, donde compramos el pescado, donde compramos tantas cosas, productos de productos para el aseo personal. Tú caminas ese mercado y si observas bien, comienza a buscar qué falta, qué no se vende en esa feria de mercado. Entonces esa ineficiencia o esa ausencia de producto, tú lo puedes suplir. Entonces tú te puedes convertir en la respuesta que tu vecino necesita inmediata para satisfacer cierto servicio. Recuerda también que no todo tiene que ser un negocio físico, de local, comercial, sino que también puedes activar un producto por online y puedes alquilar una oficina online y puedes también a través de las redes sociales, a través de las comunicaciones, a través de la radio, a través de las redes, buscar y captar clientes. Pero tenemos que ser sensibles a lo que está sucediendo alrededor. Mira, y más allá de la sensibilidad en cuanto al comercio, tenemos que ser sensibles en todos los aspectos de la vida. Porque a veces nos preguntamos, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy? ¿Por qué yo vivo en este sector? ¿Por qué, por lo menos, por qué yo estoy en este país? ¿Por qué yo ahora vivo, no sé, en Puente Alto? ¿O por qué yo hice esto? O sea, pregúntate, ¿qué virtud tienes en tu vida? ¿Qué virtud tienes en tu corazón, en tus pensamientos para ayudar a otros? Para fortalecer en la debilidad de otra persona. Entonces ahí quizás no solamente consigas la sensibilidad de un negocio, sino también la sensibilidad de tu propósito. Vamos con el tema musical y ya regresamos en tiempo de más. Ya cuando son las, a ver, son las 10 y 37 minutos de la noche. Buena música esta, hay que aprovecharla. inolvidable. Eso, si no equivoco, era de Rake, ¿no? Creo que era de Rake. Me disculpan si me llego a equivocar, pero inolvidable. Estábamos hablando sobre cómo detectar las oportunidades de negocio. Y comentaba el primer principio, que es identificar las frustraciones de tu alrededor. Hay que hacer un paréntesis aquí, porque no son tus frustraciones, son las frustraciones de tus vecinos, son las frustraciones de tu alrededor. Frustraciones en el sentido económico, en el sentido comercial, en el sentido de los bienes y servicios que quizás a tu alrededor no están. O pueden ser de tus vecinos, pero también quizás si tú trabajas en el centro o trabajas en, no sé, a 10, 15, 20 minutos de tu casa y tienes más tiempo para estar en el lugar de trabajo, pues observa las frustraciones que hay alrededor del lugar de tu trabajo. Porque ahí te vas a dar cuenta que quizás hay un producto de mercado listo para vender. Un producto de servicio, puede ser un producto tecnológico, puede ser un producto alimenticio. Importante es que tengamos la sensibilidad de estar activos y pendientes de cuáles son esas frustraciones que tienen nuestro alrededor. O colocar nuestros oídos atentos a escuchar las conversaciones, a escuchar los comentarios de esas personas que hacen vida alrededor de tu trabajo o de tu casa, y ahí descubrir cuál es el producto de mercado que necesitan. O la otra es buscar la ineficiencia en el mercado. Quizás ya tú trabajas en un negocio o trabajas en un segmento de comercio, un segmento alimenticio, un segmento educacional, un segmento arquitectónico, constructivo, pero evalúa dónde hay una deficiencia para que tú y yo seamos la respuesta a esa deficiencia de mercado en el área que ya te manejas. Como tercer principio es estudiar a la competencia. Por ahí dice que para ir a la batalla hay que estudiar al enemigo, ¿verdad? Aunque la competencia no es tu enemigo, porque también puede ser tu mejor aliado, hay que estudiar a la competencia. No basta con que se ofrezcan algo bueno, sino que se tiene que saber contra quién se está compitiendo. ¿Por qué? Porque entre la palabra bueno y la palabra excelencia hay un trayecto. Pueden haber personas que hacen las cosas bien, pero no siempre hacerlo bien es hacerlo excelente. Porque ser excelente es ir más allá de aquello que tu competencia no lo hace. Y si no lo hace, quizás no es porque no quiera hacerlo, sino porque no lo ve. Porque no tiene la sensibilidad de ver que su trabajo puede hacerlo un poco mejor, ir un poco más allá de lo que otros no están dispuestos a hacer. Por lo menos, si eres maestro de construcción y, no sé, haces cualquier tipo de trabajo, quizás todos los maestros están acostumbrados a dejar los escombros ahí tirados. De repente tú puedes ser diferente y decir, no, mira, yo los escombros los boto, los llevo, los recojo y te los dejo afuera para que el aseo urbano los recoja. Entonces ya el cliente ahí se da cuenta que no solamente tú eres un maestro bueno, sino que eres excelente. Porque visualizas y prestas un servicio más allá de los que otros no lo hacen. Entonces, se puede ser mejor que la competencia. Siempre hay productos de servicios que se pueden mejorar y llevar a la excelencia. Otro de los principios es, y este es el número 4, atento a los cambios en la sociedad. Lo que se hacía hace 50 años se consideraba como el negocio más rentable de todos. Ya no lo es. A lo que se hace una década era el producto más vendido. Ahora fue sustituido por otro. La sociedad va evolucionando y con ella sus necesidades y sus demandas. Claro, puede ser que un producto muy bueno, pero que se fabrica desde hace 50 años atrás o 10 años atrás, y como el mercado va evolucionando, se va transformando, quizás no es como hacerlo antes, por lo menos. Bueno, tenemos el famoso caso, y vaya mi saludo a los transportistas, a los que manejan micro, metro, a los que están en el Uber, a los que están en el taxi. Este ejemplo lo vemos muy rápidamente en los taxistas, ¿verdad? Que antes tú llamabas por teléfono para que te vinieran a buscar. Y eso era la que llaman, que si no me equivoco, le dicen teleradio. Allá en Venezuela se llamaba, bueno, llamar un taxi, ¿no? O antes teníamos que nosotros salir a la calle a buscar un taxi, que todavía se hace, que no está mal. Pero como todo ha evolucionado y la tecnología ha evolucionado, ahora la tecnología nos tiene aplicaciones que tú las descargas de tu teléfono y haces uso, y un vehículo puede llegar a cualquier lugar donde tú estés. Entonces, si no nos adaptamos a los cambios rápidamente, entonces ese mercado lo arropa a otros. Por eso, lamentablemente, hubo o hay ese enfrentamiento entre los taxistas y estos conductores de las aplicaciones Uber o Cabify o varias, o hay otras de ellas. Y ahora hay un enfrentamiento porque quizás no se le da respuesta a todo, pero hay que entender que los mercados van evolucionando, que las formas van cambiando y que nosotros también tenemos que cambiar. Y esto me trae a colación un pensamiento escrito por el apóstol Pablo, que por cierto estos días fue el día del apóstol Pablo y el día del apóstol Pedro, se celebraron los apóstoles. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir y conozcas cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. No estaba muy equivocado Pablo. Si no cambiamos a tiempo y si no cambiamos nuestra manera de pensar, quizás tumben o quiten nuestro mercado, nos quiten el mercado que desarrollamos por no evolucionar y por no estar abierto a los cambios tecnológicos o los cambios que suceden en la sociedad. Último principio: cosas que funcionan en otros sitios, muchas veces las mejores ideas de negocio ya están siendo aplicadas, solo que fuera de tu entorno. Es por eso que si en algún momento te quedas sin ideas, lo recomendable es viajar o investigar sobre negocios exitosos en el exterior y analizar si alguno de ellos sería efectivo en tu región. Convertirnos en investigadores, convertirnos así como el inspector Gadget. Estar ahí atentos, estar ahí viajando. Que tú me podrías decir, pero es que ya no se puede viajar, Carlos. O sea, viajar, tomar un avión, aparte que bueno, las vacunas, todo este tema de ahora la parafernaria para poder viajar y salir. Entonces, pero la internet nos permite viajar desde casa. Entonces, quizás investigando un poco, estudiando, aquietando un poco nuestros pensamientos, porque a veces tenemos la mente en mil cosas. Tenemos el día a día en un corre-corre y la agenda full de muchas cosas urgentes, pero no cosas importantes. Entonces, si nos detenemos un poco y comenzamos a estudiar y comenzamos a investigar, quizás evaluamos que en otras naciones están haciendo X producto, están desarrollando X servicio, pero que en mi país no lo hay o en mi región no lo hay. Entonces, ¿cómo hacemos para traernos esa tecnología? ¿Cómo hacemos para aplicarlo aquí y desarrollarlos en esta región? Así que estos son 5 principios de cómo detectar oportunidades de negocio. Disculpen. Y quiero comentarles que estos principios no los escribí yo. Estos principios los escribió y los colocó en sus redes sociales Eliezer Rincón G. @ Eliezer Rincón G en Instagram. Él es un empresario, él es pastor, él es un coach, él es un conferencista, padre de familia, muy joven por cierto, pero que en Venezuela le ha funcionado y en Venezuela él ha podido seguir con su negocio, con su empresa y le ha ido muy bien. Algo tiene que enseñarnos y algo tiene que decir. Así que espero que les haya servido esta información. Recordarles que esto es Tiempo de Más por Radio Puente Alto, cuando ya son las 8:51 minutos de la noche. Una noche fría, estamos a una temperatura de 11 grados. 11 grados, qué rico. Recordarles que Tiempo de Más sale gracias a tesirvo.cl. ¿Qué es tesirvo.cl? Es una empresa, es un emprendimiento, es una idea de negocio que busca ayudarte dentro de tu hogar, dentro de tu casa. Ayudarte en diferentes formas. Puede ser la limpieza doméstica, puede ser limpiezas avanzadas, como las limpiezas de las campanas, de las canaletas de lluvia, como la limpieza de estos viniles que están en el exterior desde tu casa, si es tipo americana. Estos viniles a veces guardan polvo, guardan por años, se va acumulando el polvo y se van como manchando. Entonces hay que aplicarle productos para limpiar. Como no se pueden pintar, las puedes lavar. Entonces porque son lavables, son plásticas. Entonces, tesirvo.cl tiene para ti esta respuesta. Si requieres pintar la bodega, si necesitas hacer un flete, una mudanza, también te sirvo, te ayuda con tu mudanza. Con la limpieza doméstica y la limpieza industrial, si de repente tienes un restaurante y tienes años o meses que no limpias bien los aparatos electrónicos o la campana industrial de tu restaurante, también te sirvo.cl te funciona ahí. Vamos con un tema musical y ya regresamos con Tiempo de Más. Cuando son las 8 y 53 minutos de la noche. Ahí nos ponemos medio rancheros aquí. Disfrutemos la buena música de Radio Puente Alto 107.5 FM en la cima del día. Dicen que soy el arrepentido, porque juré no volver a amar. Si me arrepiento de haber querido, es porque siempre tuve un rival. Mi corazón tropezó en la vida, con un cariño quizá muy cruel. Una mujer que me dio mentiras, pena y agravio con su querer. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí. Pero aunque vaya desconsolado, seré feliz. Mis sentimientos se irán al viento con mi cantar. Aunque pensando con la cabeza, pa' que llorar. Una paloma voló del nido, tras la paloma iba un gavilán. Esa paloma era mi cariño, el que iba atrás era mi rival. Yo no maldigo mi mala estrella, a nadie culpo con mi dolor. Si me confié demasiado en ella, toda la culpa la tuve yo. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí. Pero aunque vaya desconsolado, seré feliz. Mis sentimientos se irán al viento con mi cantar. Aunque pensando con la cabeza, ¿pa' qué llorar? Se puso bueno, ¿eh? Con esta musiquita, esa musiquita ranchera. Yo ya me animé, inclusive creo que mi hígado también, pero bueno, vamos a ser conservados. Pero bueno, esto es Tiempo de Más por Radio Puente Alto. Quiero hablarles también, antes de irnos al live, que por cierto en minutos, dentro de 4 o 5 minutos entramos al live de @carlosporlavida, que ahí nos podemos conocer, podemos seguir conversando y bueno, debatiendo sobre estos temas que hablamos hoy. Quiero recordarles también que Tiempo de Más también sale a nombre de @innova.cl. ¿Qué es Innova? Innova es una empresa en la construcción y diseño de muebles, diseño en interiores, sea esto living, habitaciones, baños, quinchos, todo lo que tiene que ver con la construcción y el diseño de interiorismo, colores para las paredes, muebles RAT, veladores. Cualquier quizás buscaste una foto por Google o descargaste una imagen por Pinterest y viste un diseño que te encantó. Y dices, oh, yo quiero hacer esto. ¿Quién podrá construir y diseñar y desarrollar esto que veo en la imagen? Pues Innova.cl lo puede hacer. Es más, Innova.cl le encanta. Es un desafío. Ellos se animan cuando salen estos desafíos constructivos de diseño, de mueblería. Entonces Innova.cl está disponible para ti. ¿Cómo te puedes comunicar con ellos? Pues comunícate a través del +569 4452 7466. +569 4452 7466. Ellos tienen, por cierto, tienen su taller aquí en Puente Alto, por eso que a los vecinos de la comunidad se les da un mejor precio. ¿Por qué? Porque somos vecinos de Puente Alto. Así que ahí Innova.cl está listo para servirte. Si quieres ver las cosas que han hecho, si quieres ver los diseños, los muebles que han hecho, tienes que conectarte al Instagram y colocar Innova.cl. Innova con doble N. Innova.cl. Ahí en Instagram está su cartelera, está sus posts, están su revista de muebles que han desarrollado a nivel nacional y a nivel regional de Santiago. Recordarles que esto es Tiempo de Más, que estamos a punto de hacer un live por Instagram, @carlosporlavida en Instagram. Ahí puedes buscarlo fácilmente, @carlosporlavida. Te conectas, puedes saludar. Hoy no puedes pedir una canción porque no es difícil que te la tenga, pero podemos conversar, podemos debatir. ¿Y qué vamos a hablar en @carlosporlavida? Pues vamos a hablar sobre una noticia que salió hace poco en Estados Unidos, que es un tema muy controversial, que es el aborto. Un tema controversial no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en Pekín, diría el dicho, ¿no? Aquí y en Latinoamérica, en Argentina también se estuvo debatiendo, en Colombia, en Chile. Es un tema que tiene que ver con la vida y la muerte, por eso que es un tema muy delicado, pero que en Estados Unidos se derogó una ley y se dio un fallo a favor de la vida. Esto ha traído como consecuencia pues algunas manifestaciones de un pequeño grupo pro aborto. Y siempre hay que mencionarlo, un pequeño grupo, porque a veces ellos hacen ver de que son miles y millones, pero no es así. Son pequeños grupos que son pro aborto. A veces me pregunto cómo una persona que nació puede aprobar el aborto. Algo incoherente, ¿verdad? Algo irónico. Pero lo vamos a estar conversando en @carlosporlavida, a través de un live y la radio. Y también vamos a hablar sobre una historia y una película que se llama Noé, que hay unos principios interesantes, principios para el emprendimiento, principios para la vida, principios para los proyectos, principios para las empresas, para las ideas, para los sueños, que se sustrajeron, y quiero compartirlos con cada uno de ustedes. Escuchamos un poquito más de música. Vamos a ver cómo ¿Cómo hacemos aquí para para colocar algo un poquito diferente? Porque se me fue esto a las rancheras, ¿eh? Esto es tiempo de más. Cuando son las 9 y 9 de la noche. Ya estamos en vivo y directo a través de @carlosporlavida por Instagram. Y estamos desarrollando un live donde vamos a hablar dos temas muy interesantes. Saludar a las personas que se van conectando. Ya está David Ramírez Chandía conectado desde Rancagua. ¿Cómo están las cosas en Rancagua, David? Si nos puedes dar un comentario, cómo está ese clima en Rancagua, porque con mucho frío aquí en Santiago, yo me imagino que Rancagua debe estar súper helado. No me quiero imaginar cómo está Talca también. Talca debe estar bien, bien apretado. Saludar también a Indra Suárez, que se está conectando desde Puente Alto. Recordarle a la audiencia de la radio que estamos conectados desde @carlosporlavida. Y ahí se pueden conectar y pueden conocer, pueden conversar, podemos debatir y hablar, ¿por qué no? Esa es la idea. El tema que nos convoca hoy en el live y en la radio, lo conversaba hace unos minutos atrás, es sobre las buenas noticias que hay en Estados Unidos. Y es que la controversia de Roe versus Wade falló la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, a favor de la nulidad del aborto. Y esto es buena noticia, porque hay una estadística que nos habla de que 11 millones de niños fueron abortados en todo este tiempo que va desde que aprobaron el aborto en los Estados Unidos y en otros países. 11 millones se dice muy rápido, 11 millones se lee muy rápido, pero es una cifra impresionante y dolorosa, porque hay 11 millones de sueños, hay 11 millones de cambios, 11 millones de ideas, porque creo que la muerte no se le puede merecer a nadie, no se le puede desear a nadie, sea por las razones que sea. La muerte es muy dolorosa. Saludar a Yume Moreno y saludar también a Eswiglatina. Glatina 88.3. Creo que es otra radio. Saludarlos también por estar conectados. Entonces, son buenas noticias, porque a veces se aprueban leyes por el antojo, y se aprueban leyes por la minoría, por el antojo de la minoría y no de una mayoría poblacional. Esta aprobación del aborto en los Estados Unidos había sido por un caso muy famoso que decidieron a la final apoyar, pero trajo como consecuencia miles y millones de muertes. Yo creo que es muy irónico estos grupos pro aborto, porque no puedo entender que alguien que nació, que alguien que creció y que hoy vive pueda desear la muerte de un infante o la muerte de un naciente o de alguien que está por nacer. Yo no puedo creer que todos los casos de aborto sean producto de la violación. Tampoco puedo creer que todos los casos de aborto son por situaciones no deseadas. Pero sí puedo entender que a veces la irresponsabilidad del ser humano nos lleva a tomar decisiones atroces. La irresponsabilidad de no cuidarnos, la responsabilidad de ser muy ligeros en las relaciones, la irresponsabilidad de vivir una vida light, una vida fácil. A veces el no cuidarnos, el no respetarnos, a veces el hacer trabajos que no corresponden. Entonces después pareciera que la solución más rápida es ir hacia el aborto. Pero el aborto es traer y decidir sobre otra persona, es decidir sobre un impulso ya electrónico, un impulso biológico, un impulso biológico y vivo que ya está en el vientre de su madre. en el vientre de ese lugar que antes, hace muchos años atrás, el lugar más seguro para una criatura, el lugar más seguro para un bebé era el vientre de su mamá. Era el lugar de mayor cuidado, el lugar de mayor amor, el lugar de mayor protección y alegría, es el vientre de la mamá. Pero hoy, con estas modalidades y con estas modas y esta, yo creo que estas religiones, porque son como creencias, son como dogmas, son como ideas impulsadas hacia la muerte. Y grupos minoritarios, si usted y yo nos ponemos a observar las marchas y a observar las personas que salen a quemar cauchos o a alterar el orden público, no creo que superan las 1,000 personas. En una ciudad donde hay 11 millones de habitantes, pues 1,000 personas es minoritario. Y quizás digo 1,000 y creo que estoy exagerando un poco. Salen 500 personas a manifestar en una población o en una ciudad donde hay 11 millones de habitantes, donde hay 15 millones de habitantes, en ciudades donde hay 20 millones de habitantes o ciudades donde hay 5 millones de habitantes. 500 personas es un grupo minoritario que apoya algo que va hacia la muerte y no hacia la vida. Quiero seguir saludando a las personas que se van conectando. Loida Moreno se conecta también desde Puente Alto y Elizabeth. A mí siempre ahí Elizabeth Uni Rojas, ahí siempre me confundo. Y saludar también a Joana Tochón, que se está conectando desde Santiago Centro o estación de Santiago Centro o estación central. Bueno, ahí Joana me recordará. Entonces, este tema del aborto es un tema muy muy muy irónico, porque sus principales financistas, vea usted que son proyectos financiados por grandes y multimillonarios empresarios que de seguro tienen sus hijos, empresarios que tienen 4, 5, 6 hijos, pero sus dineros, sus platas financian este proyecto pro aborto, estos grupos pro aborto, abortistas, y también no solamente los fundaciones pro aborto, sino también las fundaciones que apoyan el feminismo, que si el machismo ha sido, ellas alegan que el machismo ha sido dañino, yo supongo que si el machismo es dañino, me imagino que el feminismo también es dañino. Pero bueno, seguimos conversando, vamos a un tema musical. Y ya regresamos. Recordarles que estamos en Radio Puente Alto 107.5 FM cuando ya son las 9 y 18 minutos de la noche. Vamos con este tema musical. Eso que estábamos escuchando, si no me equivoco, era de Soda Stereo, pero bueno. Esto es Tiempo de Más por Radio Puente Alto 107.5 FM. Me recordó mi esposa hace rato que hoy se está celebrando el Día del Periodismo, el Periodista, ¿verdad? En Venezuela. No sé si es a nivel global, si es a nivel internacional, pero hoy se celebra el Día del Periodista en Venezuela. Y me felicitó esta mañana, por cierto. Lo hace por claro, por el amor, ¿verdad? Pero también porque nosotros hacemos un trabajo periodístico. Siempre estamos investigando. Que por cierto, hablando de periodistas, ya se está integrando ahí José Gutiérrez Vara desde Talca, que me tenía un poco abandonado, pero bueno, yo también me las desquito los miércoles. Si él no se conecta los martes, yo no me conecto los miércoles. Y cuando no me he conectado es porque he estado con las herramientas en la mano, he estado trabajando y bueno, pero siempre, creo que siempre me conecto. A veces tarde, pero me conecto. Pues claro, por ahí decía David Ramírez que parece que Talca estaba como medio agrandadito, ¿no? Pero bueno, no creo eso, yo no creo eso. No, mentira, no voy a poner palabras en David desde Rancagua porque fui yo el que dije esas palabras. Saludar a César Quintana, que se está conectando desde Viña del Mar, ¿eh? Que también por ahí tenemos un viaje planificado, tenemos unas invitaciones ahí. Algo se está gestando para ir a Viña. Espero en Dios que se pueda gestar la semana que viene. Pues, esto es Tiempo de Más. Estamos saliendo en le iba a decir radio y televisión, mira, ¿no? Estamos saliendo en radio y en streaming a través de arroba Carlos por la Vida en Instagram. Así que estamos hablando sobre el tema del aborto, que comentamos que es muy irónico que personas que nacieron promuevan el aborto. Y sabemos, y póngase la mano en el corazón, sabemos que son pocas las personas que quieren abortar por razones de violaciones. Son muy pocas. La mayoría son quizás, o se presume que la mayoría son por la irresponsabilidad de no cuidarse, de no protegerse y de no respetarse a sí mismo. Más allá que la protección, creo que está el respeto a sí mismo, el valorarse a sí mismo. Porque uno, cuando va a hacer algo, tiene que hacerlo con responsabilidad. También hablábamos que los mayores financistas a estos proyectos, los mayores financistas a estas ideas pro aborto, son empresarios, son multimillonarios que tienen sus hijos. Pasa muy parecido al calentamiento global, que aquellos que apoyan el calentamiento global son aquellos que viajan en sus jets privados, son aquellos que tienen sus propios barcos, tienen sus propios yates, tienen sus propios helicópteros, tienen sus propias industrias y sus propias empresas con sus vehículos. Yo no creo que esos empresarios tengan todos vehículos electrónicos. Entonces, es muy, o sea, estamos viviendo una sociedad medio extraña, una sociedad incoherente, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces, estos ecologistas, bueno, ecología es una cosa y calentamiento global es otra, ¿no? Pero esto que quieren promover, que seamos todos veganos, porque según ellos, la producción de carne también genera monóxido de carbono. Pero apuesto que ellos no son veganos. A ellos les gusta la carnita, les gusta el filete de miñón y les gusta sus chuletones bien. Pero ellos promueven también el tema de... Hay un tema que vamos a conversar más adelante. No en esta sección, pero estamos estudiando sobre la huella de carbono. Esto sobre la huella de carbono es muy interesante porque nos van a etiquetar con este tema de huella de carbono, pero no le quiero profundizar porque es un tema muy extenso y es un tema que todavía lo estamos estudiando. Bueno, saludar a todos aquellos que son periodistas y felicitarlos en su día. Otra de las cosas que dijimos que vamos a conversar es sobre Noé, sobre esas megas construcciones, sobre esos megas proyectos que a veces Dios nos presenta en la vida y Dios nos coloca en la mente y Dios nos coloca a través de sueños. ¿Y qué pensamos que no lo podemos desarrollar? Quiero saludar en este momento, en este minuto, se acaba de conectar Marco Caracciolo. Con ese apellido, Marco Caracciolo. Yo me imagino que es un capo italiano. Pero no, Marco Caracciolo está conectado desde Viña del Mar. Un guitarrista, músico, miembro de CCN Viña del Mar. @CCN Viña del Mar. Como también se puede comunicar y conectar con y conocer a @CCN Santiago. Escuelas de Liderazgo y Casas de Paz. 100% recomendado. El famoso ID. Así es, José Gutiérrez. Hay un saludo y una bulla ahí a favor de Marco Caracciolo. ¿Qué pasa con Noé? Esta historia judío-cristiana o esta historia judía que seguramente marca la historia, que también debemos recordar que ese uso de los colores del LGTB representan y son los colores de un arco iris. Y esa simbología no le pertenece a los LGBT. Nosotros consideramos que es un acto que no es sin intención. Es un acto planificado. Es un acto que lamento porque el arco iris le pertenece a los judíos y el arco iris es la representación de un pacto donde Dios le promete al hombre que no volvería a destruir al mundo o a su gente a través de un diluvio. Y ahora, bueno, se ha convertido en un famoso símbolo de los LGTB, que también tiene su propia doctrina, tiene sus propios dogmas y quieren religiosizar a las naciones, y una minoría quiere promover leyes a la mayoría, como que si fueran ellos los idóneos de educar sexualmente a nuestros hijos. O sea, que decir que hay que ver que vivimos en un mundo un poco raro, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Cómo le vamos a permitir nosotros dar la posibilidad de leyes que pongan en riesgo la educación sexual de nuestros hijos? Ellos se han visibilizado, ellos quieren ser reconocidos y quieren ser respetados. Bueno, si quieres respeto, comienza a respetar a los demás. O sea, tú no puedes exigir respeto a la mala, no puedes exigir respeto a golpes, no puedes exigir respeto dictatoriando leyes que benefician a una minoría, pero que ponen en riesgo a la mayoría. Entonces, bueno. Por aquí dice, hasta el más grande de los equipos, Colo-Colo, se colocó los colores del arco iris. Claro, porque se convierten en modas. Bueno, aquellos colocolinos, pues, mi respeto y mi vergüenza, mi pena ajena, como dice uno, mi pena ajena, mi vergüenza ajena. Porque los colores del arco iris no representan a todos. O sea, representan a todos el pueblo judío porque ellos conocen la historia y porque ellos defienden la historia y le pertenece a ellos la historia. Pero como se ha vuelto una moda esta marca registrada, o esta marca que ahora parece que los colores fueran de ellos, ahora muchos, no solamente lo hicieron el Colo-Colo, lo hicieron muchas aerolíneas, lo hicieron algunas cadenas televisivas, algunas televisoras, canales de televisión de Estados Unidos, de estos famosos canales para ver películas, de acción, para ver noticias, muchos canales de deporte, lo hicieron también los Carabineros de Chile, lo hicieron muchos políticos también, porque se ha vuelto como que la moda del siglo XXI, pero más allá de una moda, es una agenda orquestada, ¿verdad? Es una agenda diseñada por la ONU, es una agenda que unos pocos quieren determinar y convencer a la mayoría de que esto es algo normal. Cuando todos sabemos, pongámonos la mano en el corazón, que biológicamente todos nacemos con un sexo definido. Todo lo que suceda de ahí para allá puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser espiritual, pero que no es el orden, que no es lo normal. Vaya mi respeto a aquellas personas que se sienten identificadas con esto. Mi deseo y en mi corazón no está en ofenderlos. Porque el hecho está de que porque tú sientas algo y porque tú creas algo para ti, no tienes por qué obligarlo para otro. Que tú quieras ser reconocido o visibilizado no significa que tienes que irrespetar el pensamiento de los demás, como tampoco nosotros podemos irrespetar el pensamiento de estos que piensan así. Entonces, creo que el amor inicia con el respeto y el reconocimiento de los unos a los otros, pero también de saber que todo tiene un límite. Saludar al doctor de doctores, ¿eh? Oscar Rebolledo, que se conectó también desde Viña del Mar. El doctor Oscar nos dio unas clases magistrales sobre el matrimonio. Esto estuvo buenísimo. Yo tengo que reconocer que aprendí mucho. Tengo que reconocer que me ayuda. También me sentí identificado. Che, por favor, yo también soy. Tengo algo de argentino. No, pero sí comparto muchas de las cosas que nos enseñó Oscar Rebolledo con respecto al matrimonio. Muchos ejemplos buenísimos, recomendaciones buenísimas. En unas me sentí identificado, en otras no, en otras me sentí que hay que mejorar. Así que se aprende de todo. Aquí dice, como dijo Agustín Laje, comenta Jonathan, como comenta Agustín Laje, aún después de muertos, nuestras células nos dan el género de cadáver, masculino o femenino. Así es, ¿verdad? Cuando nacemos y cuando morimos se nos determina, inclusive en las estadísticas, cuando vamos a las estadísticas mundiales y globales, se determinan por tantos hombres hicieron esto, tantas mujeres hicieron aquello, tantos hombres votaron así, tantas mujeres votaron así. Siempre las estadísticas se determinan por género, hombre y mujer. Saludar a Manuel Patricio, que se une también. Si nos puede comentar dónde se une, pues sería un gusto saludarles. Jonathan comenta que le han hecho estudios a las momias y aún la genética, ¿verdad?, de los estudios sobre las momias determinan si era hombre o mujer los que estaban ahí sepultados, ¿eh? Interesante, porque la biología no se equivoca. Así que bueno. ¿Qué pasa con Noé y las megas construcciones? Que Dios le da la oportunidad a Noé de desarrollar un proyecto que humanamente podríamos decir no se puede. Y a veces nosotros tenemos sueños e ideas que quizás podamos pensar, no, este sueño es de caraota. Dirían aquí, estos sueños son de poroto. Estos sueños son de, no, es que anoche comí demasiado. Entonces tuve un sueño donde estos días me dijeron un sueño. No voy a revelar quién lo dijo, pero voy a revelar el sueño. Me dijeron, tuve un sueño que estaba arrendando un local en el piso 55 de Costanera, del Costanera Center. ¿Eh? Entonces son de esos sueños que decimos, no, eso fue un sueño de que comí demasiado completo. ¿Eh? O me comí una sopa y pilla pasada. Pero pasada no de chancaca, sino pasada de mala, o sea, pasada de vieja, de guardada ahí. ¿Eh? Entonces, esos sueños, como los que tuvo Noé, respecto a la construcción de un arca, son desafíos que pueden ser grandes, pero que si Dios te los coloca en tu corazón, si tienes un sueño grande, si tienes esos sueños que parecieran inalcanzables, entonces tienes que seguir las siguientes recomendaciones que Noé deja entrever, aunque no lo habla, lo deja entrever. Y uno de ellos es de que si Dios te coloca el sueño, Dios te da las herramientas para desarrollarlo. ¿Ah? Si Dios te da el sueño, te da la idea, te da el pensamiento, Dios te va a proveer las herramientas para ejecutarlo. ¿Mm? Saludar a Neida Aguilar, que se está conectando desde los Miamis. ¿Ah? No sé si está en el Doral, no sé si está en Florida, no sé si está en... No sé dónde está, pero sé que está en Miami, creo yo, o está en, no sé si en Dallas, pero bueno, ahí Neida Aguilar me corregirá y me dirá. Otra de las cosas que Noé nos deja ver es que si vas a desarrollar un megaproyecto y una mega construcción, vas a tener que enamorar y vincular a tu familia. O sea, que tus hijos, tus hijas, tu esposa o tu esposo, todos estén entendidos hacia dónde va este barco, hacia dónde va este proyecto, hacia dónde va esta idea, y que ellos te apoyen en todos los sentidos de la palabra. Apoyar no es estar solamente acostado diciendo, sí papá, sí mamá, yo te apoyo, pero ya estoy viendo televisión. No, sino que ellos aparten tiempo para ayudarte a que ese megaproyecto se lleve a cabo. Que ellos también se despierten cada mañana con la responsabilidad y con la idea y con el entendimiento que ellos pueden aportar de alguna forma a ese megaproyecto y a esa mega idea. Porque suponemos que si Noé construyó un arca, no lo hizo solo. Y no solamente era Noé. Yo no me imagino a la esposa de Noé, ni a los hijos, ni a la yerna de Noé, acostados viendo televisión o acostados tejiendo o sembrando o jugando mientras o limpiando, pintándose las uñas, mientras que Noé estaba construyendo, sino que seguramente también la esposa, los hijos y la yerna de Noé estaban también trabajando a favor de ese megaproyecto. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos nosotros? Es enamorarlos a ellos en este megaproyecto. Vamos con un tema musical y ya regresamos, porque esto no es solamente conversación, esto también es música, esto también es tiempo de más. ¿Más qué? Más alegría, más música, más conocimiento, más espiritualidad, más negocio, más empresa, más humor, tener un buen humor para desarrollar todo. A ver, ¿qué se viene por aquí? ¿Qué está sonando por aquí debajo? Cómete tu miedo a la bomba de neutrones. Ahí está. Quédate tu poesía y tus razones. Córtala con la selva de cemento. No aguanto tus artísticos lamentos. Tu bolsito y tu poncho artesanal. Tu cultura cursi me cae muy mal. Tu protesta a mí me da igual. Porque nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con Así es, eso que estaba escuchando es de Soda Stereo. Y estábamos conversando tras de cámara, en el Instagram, de que si usted no está de acuerdo con estos temas que se están proyectando últimamente en la televisión, en la radio, en las redes sociales, temas como que los temas concernientes al aborto, los temas concernientes al feminismo, los temas concernientes al calentamiento global, temas concernientes con estos movimientos LGBT, que son movimientos que pueden tener una idea, pueden tener legitimidad, pero que no todos compartimos sus pensamientos y sus ideas. En ese sentido, si usted es de esas personas, hágalo ver por las redes sociales. Una de las manifestaciones que podemos dar educadamente y una manifestación que podemos dar pacíficamente son a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo? Que usted y yo publiquemos en nuestros estados de WhatsApp, en nuestros estados de Instagram, en nuestros estados de Facebook, en nuestros estados de Telegram, en cualquier estado que usted tenga para en esos perfiles donde mostramos nuestra vida diaria, donde mostramos nuestros hijos, también muestre su pensamiento con respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque esta minoría de personas que promueven el aborto o que promueven estos movimientos LGBT o estas personas que promueven el feminismo, siempre son grupos minoritarios comparados a la ciudad, comparado a los millones de habitantes que viven en una ciudad. Pero ellos, como hacen más ruido y hacen más alaraca y hacen más bulla, y los medios de comunicación están siendo pagados para que cubran estos temas, para que debatan sobre estos temas, esto está siendo financiado por fundaciones transnacionales, globales que están jugando al caos de la familia, están jugando al deterioro de la familia, están jugando al deterioro del desarrollo humano, del desarrollo de los hijos sanos, de hijos coherentes. Como ellos están promoviendo esto, nosotros como seres humanos, como familias sanas, tenemos que manifestar pacíficamente a través de nuestras redes sociales y apoyar y escuchar e investigar sobre lo que se está haciendo y lo que se está agendando. Hay una agenda 2030 de la ONU, yo lo invito a que usted lo busque. Busque la agenda 2030 y usted póngase a leer y se va a dar cuenta que se les quieren dar cabida a estas nuevas ideologías de géneros, a estas nuevas ideologías humanas, a estas nuevas dogmas y paradigmas que quieren posicionar en nuestras próximas generaciones como algo normal, cuando usted y yo sabemos que no es normal. Aquí comenta, a ver, por aquí hay un comentario en Instagram, porque estamos conectados en arroba Carlos por la vida en Instagram, y comenta José Gutiérrez Vara, así es, todo comienza en casa. Por eso es muy importante que sean los padres los que sigan teniendo el derecho primario de educar a sus hijos. Dice Carolina Andara, hagamos la guerra por redes sociales. Claro, es una guerra de pensamiento, es una batalla de pensamiento, es una batalla de cultura, porque se nos quiere hacer ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Tenemos que despertar. Pero bueno, estábamos conversando sobre la historia y la película, la historia judía de Noé, donde él se enfrenta a un gran proyecto sobre la construcción de una barca, la construcción de un arca, la construcción de un barco. Que esta película de Hollywood creo que hizo reseña de la mejor manera. Saludar a Nancy M9901. La película de Hollywood hace referencia a que era un megaproyecto, porque para poder meter a miles o cientos de animales para preservar el origen y la multiplicación, tuvo que haber sido un arca bastante grande. Pero para que hagamos, ¿cómo nos sirve esto para nuestro emprendimiento? ¿Cómo sirve esto para la vida? ¿Cómo sirve esta historia para la empresa que quiero montar, para el negocio que quiero alcanzar? Es que si tienes un mega proyecto, si tienes un mega negocio, si quieres tener una mega empresa, no lo puedes hacer solo. Vas a tener que invitar a tus familiares, y cuando digo familiares, no solamente estoy hablando de papá, de mamá, de hijo, de la hija, de por qué no invitar a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, o sea, todos aquellos familiares que tú puedas involucrar a este megaproyecto, debes hacerlo. Pero el rol y el reto más cercano es enamorar a tu familia. ¿Por qué? Porque si no, vas a estar tú construyendo un arca solo. Si no, vas a estar tú construyendo una empresa solo o sola. Y tenemos que invitar a nuestros hijos y a nuestras esposas, o la esposa, el esposo, a que te ayuden a construir este megaproyecto. Porque si se involucran todos, entonces esto tiene mayor probabilidad de que esto ande bien. Por ahí hay un dicho que lo aprendí aquí en Chile, que el que no rema, pesa. En una barca, en una balsa, el que no rema, pesa. Entonces, otra de las cosas que podemos aprender es que dentro de este barco, Noé metió a muchos animales, ¿verdad? Ahí había una mezcla de todo. Ahí habían leones, tigres, monos, habían jirafas, habían elefantes, habían cocodrilos. Entonces, a veces en los proyectos que tenemos y en las construcciones y en las empresas que tenemos de todo. Tenemos a cocodrilos juntos con monos, con leones. Y quizás los olores se entremezclan entre ellos. Y a veces entre ellos también hay pleitos, ¿ves? Entonces, entender que aunque estamos todos en un mismo barco, aunque estamos todos en una misma empresa, o que estamos todos en un mismo negocio, o somos todos de una misma familia, pues a veces unos se consideran, a veces unos yeden como monos, otros yeden como leones, otros yeden como como jirafa y otros, bueno, como paloma, dirían unos por ahí, ¿no? Bueno, el hecho está de que dentro de estos megaproyectos tenemos que reconocernos todos, reconocernos los unos a los otros y saber cuáles son nuestros talentos y nuestras debilidades. Entonces, tomar en cuenta que Noé nos enseña esto, que aunque estemos todos en una barca, todos somos útiles, todos somos necesarios y todos estamos para que Dios preserve nuestras vidas, ¿ah? En amor, en entendimiento, en respeto. Saludar también a Naida Caldera, que se va. Leí así porque iba a decir Nadia, entonces bueno, pues tuve que ver bien ahí porque se ve chiquitico las letras. Naida Caldera, que se está conectando desde, si no me equivoco, la cisterna. Y también se conectó ahorita otra persona que la iba a saludar, pero a Ángela Cat Music. Saludar a Ángela Cat Music. Entonces, en la historia de Noé podemos aprender de que en el arca pueden haber muchos animales, muchos olores, pero que todos somos necesarios y todos somos está ahí para preservar. A ver, dice Marco Garaxiolo, en el arca de Noé podrían haberse contagiados con la gripe porcina, la gripe aviar o la viruela del mono. La verdad es que todos corrían ese riesgo, don Marco, porque ahora sí, ahora todos los virus parece que proceden de los animales, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Que médicamente y científicamente no es coherente que un problema viral entre animales, porque no tienen el mismo ADN, no tienen el mismo renglón, no tienen el mismo circuito biológico. Los virus entre ellos se transmiten de una forma y los virus entre los seres humanos no se transmiten con otra genética, con otra nomenclatura matemática inclusive. Pero ahora estas nuevas cosas que están sucediendo en el mundo de hoy, pues nos dejan con muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces, hablando de los animales y estas gripes, Noé nos deja una última enseñanza que la quiero dejar hoy porque ya son las 9:53 y tenemos que terminar. Y esta última enseñanza es que muchas personas se le acercaron a Noé. Muchos seres humanos, muchos hombres, muchos aldeanos, muchos vecinos se le acercaron a Noé. Y le dijeron, ¿qué estás construyendo? Tú estás loco. Si tiene años que no llueve. Estás loco, estás desquiciado. ¿Por qué algo tan grande? Hubieron personas que se le acercaron a Noé y le dijeron, tú estás desquiciado, tú estás demente, tú eres una persona que no eres coherente con lo que estás haciendo. ¿Por qué gastas tu tiempo, tu dinero? ¿Por qué gastas tus recursos? ¿Por qué pones a tu familia a construir esto que estás construyendo? Porque muchos a veces no van a entender lo que Dios te ha dado. Muchos a veces no van a entender el sueño que tú tienes. Muchos no van a entender lo que estás haciendo. Y muchos van a creer que es una pérdida de tiempo, pero a su momento y a su tiempo las lluvias llegaron, el agua fluyó desde la tierra y fluyó del cielo, y ahí es donde la gente entendió, pero entendió ya con el agua en el cuello lo que no estaba haciendo. Por eso a veces cuando esas personas que se acerquen a ti, te critiquen, que te juzguen, que te señalen, que se burlen de ti, que se rían de ti por lo que estás haciendo, no prestes atención, sigue construyendo, sigue avanzando, sigue animando a tu familia que te ayude, que crea en ese proyecto que Dios te ha dado, porque a su debido momento vas a ver los resultados, vas a ver los frutos y vas a ver por qué Dios te dio el sueño que te dio, porque Dios te dio esa idea que te dio y te colocó esa mentalidad que te colocó. Así que Noé nos enseña a que sí se puede construir. Noé nos enseña a que debemos hacerlo en familia. Noé nos enseña que en ese barco había muchos olores, muchas formas diferentes, pero que en ese proyecto cabían todos y en ese proyecto había que avanzar. Y también Noé nos enseña que aunque no entendamos aunque los demás no entiendan, no nosotros, porque nosotros lo entendemos porque lo soñamos y porque lo estamos construyendo, pero aunque los demás no entiendan lo que tú estás haciendo, sigue avanzando, porque si Dios te lo dijo, si Dios te lo mostró, Dios lo va a hacer nuevamente y Dios lo va a hacer. Y si tú y yo nos acercamos a la Biblia, vamos a encontrar miles de historias del hombre o de la mujer haciendo proezas, haciendo milagros en Dios y haciendo milagros no solamente en Dios, para sus familias, para sus hijos, para sus suegras, para sus abuelos, para sus nietos. O sea, los milagros que Dios hace son para toda y para, son para todos y son para y son en todos los aspectos de la vida. Esto es Tiempo de Más. Ya son las 9:56 de la noche y estamos llegando al final. Tiempo de Más llega a ustedes gracias a tesirvo.cl, @tesirvo.cl, y gracias a innova.cl. Así que contentos de haber estado nuevamente con ustedes. Contentos de poder transmitir una vez más. Nos vemos el martes que viene. Recordarles que esto es de 8 a 10 de la noche todos los martes. Tiempo de Más con Carlos por la Vida. Carlos Díaz es mi nombre, un venezolano que ama esta tierra, un venezolano que ha aprendido a crecer, que ha aprendido a amar, que ha aprendido a reconocer, que ha aprendido del buen vino que fluye en esta tierra de Chile, que ama también a su gente, porque su gente ha sido muy cariñosa con nosotros, ha sido muy atenta con nosotros. Espero en Dios que no perdamos nunca esto, que las vicisitudes que están sucediendo en estos momentos, por esta quizás migración descontrolada, todas estas noticias que se hablan del tren de Aragua, de la violencia, de la delincuencia, yo espero que eso no apague el amor que hay entre los chilenos y los venezolanos, ese amor que data de hace muchos años atrás, porque Chile también vivió una dictadura y Chile también estuvo en Venezuela, y ahora nos tocó a nosotros los venezolanos que salir en el mundo a conocer, a resguardar y cuidar a nuestros familiares. Pero que la mayoría de los venezolanos somos gente de bien, la mayoría de los venezolanos que hemos salido del país somos gente educada, gente que de esforzada, gente que quiere, gente que ama, gente que ha prosperado en diversos países, y que bueno, unos pocos últimamente están llegando a hacer cosas que no se deben. Y yo creo que también nosotros los venezolanos tenemos que ayudar a que esto no se propague y a que esto no... Y defender. Nos toca ahora a nosotros los venezolanos defender a los chilenos y hacerle ver, hacerle entender y hacerle y ayudarles a que esto no se propague. Agradecidos a todos por estar conectados, agradecidos por estar ahí, agradecidos por haberse conectado a @carlosporlavida. Muy contentos de pertenecer a la familia de Radio Puente Alto 107.5 FM, la cima del dial. Agradecidos con Juan Carlos Paredes, con su buena vibra, con su buen ánimo, con transmitir este programa no solamente los martes, a veces me comenta que también lo transmite los viernes o los transmite un jueves. Así que bueno, agradecido por todo ello y por mucho más, que cosas que habrán de venir. Se les quiere mucho. Les bendigo, bendigo sus vidas, bendigo su carrera, bendigo su profesión, bendigo su familia, bendigo sus sueños, sus ideas. Nunca se rinda, no se rinda, porque si Dios ha puesto ese sueño, esa idea ahí, Dios te va a dar las herramientas y Dios te va a respaldar. El amor de Dios es lo único que nos retiene. Si el amor de Dios no nos retiene, no nos retiene nada, ni nos retendrá nada, porque el amor es una fuerza superior. Chao, chao. Con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Hasta el próximo martes. Tuve un problema de difícil solución. En una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared. Y aguantando la opinión de mi familia. Solo quería una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort. Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar. No quiero ir a estudiar. No me quiero casar.